para afuera, ya no les voy a fallar. Yo quiero mi libertad. Estar afuera, ya no les voy a fallar. Yo quiero.